este tipo de maravillas informáticas nos permiten también que haya una conexión, ¿no? Que este tema del pedido de concursos y etcétera se haga realidad. La gente quiere participar más del programa. Ya como dijimos la otra vez, a todos los que quieran participar, los que quieran ser parte de un paso más allá, se pueden quedar en sus casas y ser parte como oyentes. Sí, ya lo dijimos previamente que hay un concurso, aunque en realidad creo que no lo dijimos. Uy, ya están sonando los teléfonos. A ver, hay gente que quiere participar, que quiere ganarse fabulosos premios. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Hola. Aló, estoy diciendo, responda con aló. Si yo digo aló, usted dice aló. Aló, ¿Aló? Aló. Ahí está, vamos bien. ¿Quién sos? Coco, pero me dicen Rodolfo. Mechita, ¿cómo estás? Coco. Perdón. Sí. ¿Hola? Sí, Coco. ¿Cómo vos? Coco, ¿qué nombre? ¿De dónde viene? De acá. Cuando usted era chico lo cargaban, le decían Coco, ¿cómo te llamás? Hola. Decían hola. Coco, parece... ¿Estamos por el concurso? Bueno, sí, si usted dice que llamamos por el concurso, aquí está. Bueno, ¿le digo la dirección? Bueno, sí. ¿Tiene cambio de 20? Sí. ¿Gané? Espere, sí. Todavía no ganó, Coco. No, queríamos que nos contara un poco más de usted para conocerlo y que no quede esto en una relación efímera, ¿no? ¿Usted dónde nos dijo que vivía? Si es que nos dijo que vivía en algún lugar. Vivo acá. Y... ¿Dónde es acá? Acá en Boulogne. Yo soy jubilado. Me dijeron que ahí hace frío, ¿no? ¿Hace un tornillo en Boulogne? No. Bueno, ¿cuál es la especialidad industrial de Boulogne? La metalurgia. Yo soy jubilado de la metalurgia, justamente. ¿De qué tiene voz de matricero usted? ¿Usted es matricero? Soy metalúrgico. Ah, perdón. Nosotros somos los que fabricamos el metal. Gracias a nosotros el país tiene metal. ¿Boulogne es capital nacional de algo, de la metalurgia o de nada? Del metal. ¿Del metal? Sí. ¿Y del rock metal también? No, del metal y del queso fontina. Del queso fontino, muy bien. Y dígame una cosa, Jorge. ¿Usted hace cuánto tiempo que se dedica a esto del metal? Ya no me dedico a esto del metal. Bueno, está bien, un pelotudo. Estoy jubilado. Bueno, ¿hace cuánto que no se dedica? 10 años. 10 años. ¿Tiene algún hobby usted como jubilado, Coco? Y mira, a mí me quedaron las máquinas, ¿viste? Entonces, en los tiempos libres, o sea, todo el tiempo, hago metal. Ajá. Y nada, me fijo ahí, hago formitas, hago que siempre... Claro. ¿Qué aplicaciones le da? Eso le queríamos preguntar, ¿no? ¿Qué formitas de metal hace usted? Tornillos, bulones... Y después hago unas réplicas de las pelotas de fútbol de la FIFA. Hablando de eso, ¿vio el Mundial? ¿Cómo? ¿Vio a Argentina? Sí, los muchachos. Ah, usted le dice los muchachos, ¿no? Sí, vos sabés que Cufré siempre venía a la mutual de los metalúrgicos. ¿Y qué hacía? Comía con nosotros, que teníamos un menú. ¿Usted lo conocía al padre de Cufré? Sí. Entonces me llevo la mano a la ingle, mire, porque... ¿Hola? Sí. ¿Qué tal? Bien. Bueno, pero yo creo que ya está todo predispuesto, todas las condiciones dadas. ¿Lo probamos? ¿Lo probamos? ¿Lo dejamos participar? Creo que tiene todas las condiciones para participar. Todavía aún no ha ganado, pero... No ganó todavía, Prontamente lo hará si es que correctamente corresponde su respuesta a lo que nosotros venimos planteando tácitamente en nuestras mentes. ¿Cuál es el premio? El premio son 2 días... en el segundo piso del Centro de Producciones Radiofónicas, donde usted va a poder disfrutar de todas las comodidades como un sillón que hay en el living. Con todo incluido, comida, catering, vista a la calle Talcahuano, de todo. ¿Se repite la pregunta? No se la hicimos todavía. Ah. ¿Está preparado? Sí. Bueno. ¿El juego sabe cómo se llama? No. Le contamos, el juego se llama Opine Correctamente. Sí. Nosotros vamos a tirar un tema y usted va a tener que dar una opinión, ¿no es así, muchachos? Sí. Me imagino que ya lo vio, ¿no? Esto, don Rodolfo. Sí, mira, te sigo desde el primer programa. Ah, o sea, un fiel seguidor. Imagino que jugará en casa, ¿no? Con no sé, si está con alguien que lo pueda ayudar. Soy solo. Está solo, bueno. ¿Hace mucho que enviudó? ¿Y no tiene nadie que... un familiar lejano, vecino? Tengo un vecino lejano. ¿Un vecino ¿Dónde vive el vecino? El vecino vive en Los Llanos. Bien, Los Llanos, bueno, es una localidad cercana. Bueno, abrácese a un tornillito y tome coraje, ¿eh? ¿Quiere decir que sigamos hablando de esto, de su enviudez? No. Bueno, va a ser mejor entonces que opine bueno. correctamente para olvidarse toda su vida de soledad y angustia, ¿no? Bueno. Tengo frío. Y de contingencias climáticas también. Cualquier cosa, si usted hace silencio por más de un minuto, nosotros le mandamos la ambulancia, no se preocupe. ¿Vamos con la primera opinión? Sí. Atento, don Coco. ¿Qué le parece... Escucha bien, ¿qué le parece la autonomía de Cataluña en España? Estaría bien si fuera en otra época. ¿Pero en qué época? En el futuro. Bien, correcto. Muy bien, así lo teníamos escrito por Fernando Sabater, que sí, efectivamente Cataluña sería una región autónoma válida solamente en el año 2044. ¡Vamos! Pero todavía esto le sirve para llegar a la semifinal, en donde usted competirá con usted mismo. Sí. Y seguirá opinando correctamente. Tenemos un segundo nivel, un nivel un poco más complicado, pero su experiencia, su sapiencia seguramente resolverá este intrincado enigma, ¿no es cierto, Andrés? Así sí. es. Ah. ¿Está atento todavía? ¿Coco? ¿Qué? ¿Coco? ¿Qué? ¿Coco? ¿Qué? ¿Está atento? Sí. Hizo pipí, ¿no? Bueno, escúcheme un cosito. A ver. ¿Qué opina del viaje del primer mandatario, Jorge Tayana, a España? ¡No! ¿Es correcto? ¿No opina? ¿No opina, dijo? Esa fue la opinión. ¡Bravo! No, sí. ¿Sí? ¿Es correcto? Claro, sí. ¿Es correcto? No, es no. Porque Jorge Tayana es el canciller, pregunta. Claro, claro. Fue una pregunta tramposa. Con trampa, Muy bien, yo tengo la segunda. ¿Qué? La segunda pregunta bien. Y es la última. Si acierta, se gana los 2 días en el... Acá en el CPR. Muy bien. ¡Patricio! No, él no está en este Me momento. Encanta cómo habla, siempre lo sigo. Muy bien. En caso de que el Tribunal de la Haya autorice la construcción de las papeleras en Uruguay... No creo. A usted, bueno, espere. Sí. ¿A usted le parece bien o le parece mal que se retomen los cortes de ruta? Depende del número y de la situación. Hay otra cosita que tiene que ver con la camiseta de Irlanda. Sí. Sí, correcto. Muy bien. Irlanda. Y la última. Argentina. ¿Va a ganar mañana contra Holanda o va a perder? Un empate. No, le pregunté si va a ganar o si va a perder. Usted responda sí o no. Sí. ¿Sí qué? Sí, va a ganar o va a perder. Muy bien. Y acá nuestro escribano nos dice que está bien la respuesta. ¿Una otra pregunta? Está ok, No. ¿Una más? ¿No jugamos más? Yo entiendo que usted tiene que volver a la soledad de Bulón si corta el teléfono, pero bueno. Le podemos mandar unas preguntitas para que se entretenga. Sí, con el vecino de Longchamps. Pero tenemos que ir cerrando porque viene otro bloque, vienen otros bloques. Cualquier cosa, llámenos en cualquier horario. Nuestro teléfono es, puede anotar y nosotros conversamos con usted para hacerle compañía. ¿Anota? Sí. Anote. 1. 1. 1. 1. 3. 3. A ese teléfono nos llama y lo atiende su secretaria que va a dialogar. Bueno, gracias. Ustedes tienen un gran corazón. Bueno. Un gran programa. Vos también. Y quiero mandarle saludos a... no, deja a nadie. Bueno, no importa, ya le vamos a estar mandando los 2 días, si no lo puede venir a retirar acá mismo. El día que viene se queda ya. Sí, ya puede pasar a buscar. Y ahora vamos a... Quiero pedir un tema. Bueno, a ver. La dirección le damos para que lo venga a buscar. Sí. Es Rivadavia. Sí. Y una que la corta. Bueno. Es Rivadavia y otra es. Ahí me fijo. Es en Capital, ¿no? Bueno. Un besito.